La palabra, el programa de la CTA Autónoma de la Comarca Andina. La mala palabra, para que cuentes con información de la realidad gremial y social comarcal desde las voces de los trabajadores. En Radio Fogón, la 98.3, la comunitaria del hoyo. La mala palabra, un programa de la CTA Autónoma Comarca Andina que te acompaña para ir terminando la semana. Los viernes a las 9 de la mañana. La mala palabra, un programa de la CTA Autónoma Comarca Andina. Para que cuentes con información de la realidad gremial y social comarcal desde las voces de los trabajadores. La mala palabra, para que conozcas tus derechos y te organices para defenderlos. La mala palabra, un programa de la CTA Autónoma Comarca Andina que te acompaña para ir terminando la semana. Cuerpito de agua que busca ir. Viernes 14 de octubre, un día más al aire de La Mala Palabra, la voz de los trabajadores organizados en la comarca andina, con vos que estás saliendo a vender por la calle, vos que estás limpiando la sala de algún hospital o en tu casa con un mate preparando una clase. Buenos días a Gonzalo y buenos días a nuestro compañero del programa de hoy. Buenos días vecinos, buenos días compañeros y compañeras de que están laburando. Bueno, una alegría tener acá a Luciano Taladriz, secretario de prensa de nuestra central, también participando hoy en el programa. Por supuesto, nuestros saludos para Coco y Fer, que no han podido estar presentes. ¿Quién les habla? Pablo Gatti. Podés escucharnos, por supuesto, ahora mismo en vivo en Radio Fogón, la comunitaria del hoyo, los viernes a las 9 horas. Por supuesto, reiteramos nuestro apoyo a esta radio. Sí, sí, esperemos seguir saliendo. Vamos a hacer el apoyo que sea necesario para que siga así en esta frecuencia. Y también estamos los sábados y domingos en FM La Otra. Estamos los lunes 13 horas en Focus de Puyén y en FM del Pueblo de Cholila. Y los jueves, y los lunes y jueves a las 17 horas Radio Petú en el Maitén. Bueno, nuestros contactos, podés dejar mensajes, llamar 154-810418. Esperamos tus comentarios y demás. Y bueno, podemos cerrar esta pequeña presentación con los beneficios para los afiliados de ATE Comarca Andina. Sí, los beneficios que nombramos todos los viernes, la asesoría legal que tenemos gratuita para los afiliados de nuestro asesor Rubén Boiserene, los lunes de 7 a 8 de la tarde y los viernes de 11 a 12 de la mañana en el local de ATE en el Hoyo, ahí frente al corralón. Descuento del 20% en la pileta popular al agua a todos, un beneficio por afiliado transferible a familiar directo en cualquiera de las actividades. La gestión para usar los hoteles de ATE que están en Buenos Aires, en Mar del Plata, en Esquel y en otros lugares. Financiamiento en el caso de en que sean por derivaciones, por temas de salud. Subsidios por problemáticas de salud urgentes y o no cubiertas por la obra social. Bueno, el kit escolar que entregamos todos los años para los distintos niveles educativos de los hijos de los afiliados, incluso los afiliados que estudian. Descuento del 10%. Recordamos sobre el kit escolar que hay tiempo hasta el 15 de noviembre para entregar la solicitud. Ponete las pilas. Descuento del 10% en efectivo y 5% con tarjetas en Autoservicio Belgea, Avenida San Martín, sin número de El Maitén. Descuento del 10% en efectivo y 5% en débito en el Autoservicio Dudi, en Epuyén. En Avenida del Puma, sin número, perdón, en Epuyén. Y en Epuyén también ahora se agrega tienda Epuyén, la tienda de Nancy, con 10% de descuento para los afiliados en lo que es ropa. Descuento en el camping de ATE, camino al lago Mascardi. Bueno, vamos a nuestra presentación de La Mala Palabra. Las malas palabras de la semana. Las malas palabras de la semana. Bueno, y nunca mejor la compañía de Luciano, que es trabajador de la mala palabra que hemos elegido para la semana. La mala palabra es ambiente. Bueno, es trabajador de bosque, sí, pero relacionado, sí, está relacionado con el tema. Con el tema ambiental. ¿Y por qué puede ser una mala palabra ambiente? Bueno, estamos en una época, se viene la temporada de incendios, de alto peligro, alto riesgo de incendios forestales, creo que es el tema central, sí, relacionado con el ambiente. Y hay una buena palabra relacionada con ambiente que sacó a relucir el ministro del área. Sí, la buena palabra sería rezar, y que es lo que aparentemente es lo que sintetiza y resume toda la estrategia que plantea el gobierno nacional para prevenir y para combatir los incendios forestales. No es un chiste, lo dijo Bariloche, que lo mejor que podía pasar para esta temporada era rezar, ¿no es cierto? ¿En qué contexto? O sea, ¿en qué estaban explicando? Creo que era una reunión de parques nacionales, estaban los guardaparques, algo así. Pero bueno, eso es lo que muestra la falta total de conocimiento. A mí me remite solamente una cosa, que fue cuando Scioli dijo que por qué no se ponían aspersores en el bosque para combatir. No, ¿en serio? Lo sí, sabía. Sí, me acuerdo de eso. Es buenísimo. Un laburito, digamos. Sí, son unos cuantos aspersores. Pero bueno, esto de rezar ya lleva a otro nivel superior, obviamente. Bueno, a lo cual además llevó a la Asociación Ambientalista Piuqué a proponer que el ministerio se disuelva, porque no tiene nada para hacer realmente. Bueno, a modo de chicana, es una excelente propuesta, realmente un ministerio inútil, que el mismo ministro admite que le han bajado el presupuesto, creo que dijo. Tiene que garantizar, entre otras cosas, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, y es lamentable la realidad que se ha dado. Y por otro lado, tenemos otra regional también. Bueno, te queremos contar que nuestra regional de la CTA está participando hace ya varias reuniones en el Consejo Consultivo de la Reserva del Lago Puyén. Nos introducimos ahí por el tema de costas libres, informándonos, tratando de ser garantes también de derechos para toda la población que tenga libre acceso a las costas. Y bueno, además acompañando algunas iniciativas que vamos a seguir contando que se van a llevar adelante este verano, ¿sí? Teníamos algo ahí sobre el Chevron, puede ser, para seguir alrededor del tema ambiental. Recordamos que hace un tiempo se firmó el acuerdo YPF-Chevron, un acuerdo secreto que además implicó la represión de los trabajadores en Neuquén y de las organizaciones que han venido a manifestar en contra de este acuerdo durante el gobierno de Cristina Fernández. Y finalmente, creo que por orden judicial, ¿no? Sí, la Corte Suprema dio la orden hace un tiempo largo ya de dar a conocimiento público el acuerdo entre YPF y Chevron. Se dio a conocer finalmente hace un par de días. Nosotros tomamos la información de lo que publicó Alejandro Olmos Gaona, que es bueno, el hijo del que hizo la investigación de sobre la deuda externa. La deuda externa, ¿no? Del juzgado. Y hoy él es asesor en el Ministerio de Finanzas de Ecuador. Bueno, él en forma resumida dice que la realización de este acuerdo en realidad no se hace con Chevron, sino con un complejo entramado de empresas offshore. Ajá. Con el objetivo de diluir cualquier tipo de responsabilidad de Chevron en el futuro, sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes de Chevron, ¿no? En Ecuador. Claro, claro, aplican acá lo que es como la famosa tercerización, ¿no? O sea, exacto, transferirle a otra empresa fantasma. Según Olmos, no se trata de un contrato de inversión por el cual Chevron invierte en riesgo en Vaca Muerta, sino que es un contrato de préstamo con una tasa del 7% de interés y el establecimiento de eventuales punitorios. YPF compromete el 50% de lo que produce en el yacimiento durante los 35 años de duración del contrato. Se someten las partes a la legislación de Estados Unidos y a la jurisdicción de los tribunales de París. Se renuncia expresamente a cualquier derecho de inmunidad a los que pudiera tener la empresa en razón de su mayoría accionaria estatal. Los contratantes son YPF Oil Investment, con sede en el estado de Delaware, que es, lo digo así porque no sé cómo se pronuncia, pero es el famoso paraíso Delaware fiscal, y Chevron Oil, con sede en las Bermudas, que es claramente otro paraíso fiscal. Hay cláusulas que perdón. Hay cláusulas que permiten eludir el pago de los tributos que corresponden a este tipo de negocios. Existen otros contratos derivados de este que no se han dado a conocer, o sea que todavía hay una parte oculta de este pacto, y el contrato está redactado en idioma inglés. Bueno, casi otra vez un estatuto de la entrega de nuestra soberanía nacional durante el gobierno de Cristina Fernández, que, recordemos, se llevó adelante en su gobierno la nacionalización, no la estatización, la nacionalización de YPF, con un alto costo. Primero se dijo que no se iba a indemnizar, finalmente se terminó pagando muchísimo dinero, para después ponerle a esta empresa una lógica de empresa privada, ¿no es cierto?, y acuerdos con transnacionales, en definitiva, en los cuales ahora vemos que se resignó totalmente la soberanía. Sí, y recordemos que el día ese que se firmó el acuerdo con el aval de la legislatura en Neuquén, hubo represión, una manifestación de repudio muy grande y hubo represión, y bueno, así fue como se impuso, pero esas cosas con el tiempo se olvidan, ¿no? Pero muchos de los que estábamos en contra de ese acuerdo en parte ve que teníamos razón. Y bueno, con lo cual además el derivado de este acuerdo y su relación con ambiente es que hoy en día hay un desarrollo amplio en toda la zona de Vaca Muerta de la técnica de fractura hidráulica, ¿no?, que es conocida por sus consecuencias contaminantes para las napas de agua, sobre todo, ¿no es cierto? Bueno, la última noticia relacionada con el tema ambiente es la protesta que tuvieron los compañeros de brigada esta semana. Y las novedades, ¿no? Sí, ahí los compañeros. Bueno, nosotros siempre resaltamos que la cuestión ambiental no es independiente de lo laboral, ¿no? De la cuestión humana. Es fundamental que los brigadistas estén bien, en condiciones, con sueldos dignos, con buena indumentaria, con buenas instalaciones donde trabajar. Y en función de eso, ellos hacen nuevamente una protesta, porque la verdad que esto ya es de todos los años. Sí. En este caso, solicitando, reclamando un salario digno, ¿no? Que les alcance. Sí, historiamos un poco, el sector brigada pasó, bueno, a conquistar la estabilidad laboral hace un par de años, después de varios años de lucha. Y bueno, hoy estamos, se podría decir, avanzando hacia una dignificación salarial. Hubo un anuncio de parte del gobierno, el mismo simultáneamente prácticamente a la protesta que se desarrollaba acá en El Hoyo, y los días previos habían tenido también una medida de fuerza zona sur del Servicio de Manejo del Fuego, con una retención de servicios. Y bueno, un anuncio en su momento del gobernador de equiparar el sueldo de las brigadas con los guardabosques provinciales. Sí, dijo guardafaunas, pero en realidad es con los guardabosques. Con los guardabosques provinciales, y bueno, se están terminando de cerrar los detalles de este acuerdo entre esta semana y la próxima. Es un buen anuncio, es una buena noticia, no es lo que se reclamaba. Los compañeros lo que están pidiendo es que se modifique el estatuto, que se cambie la escala salarial que tienen en ese estatuto, que dicho sea de paso, fue algo que se hizo entre tres o cuatro funcionarios, claro. No hubo participación de ellos en la elaboración de ese estatuto, así que lo otro que se está pidiendo es que se haga una mesa de trabajo para hacer un convenio colectivo de trabajo, que es lo que corresponde, ¿no? Sí, bueno, en ese sentido había habido ya algunas reuniones y aparentemente se continúa en noviembre, pero bueno, ahora a la espera de esta dignificación salarial para los compañeros del servicio. El martes, recordamos, entonces hubo un corte, el martes 11, un corte de ruta en la altura de Puente Salamín, una volanteada, y después marcha por la localidad del Hoyo. Y bueno, tenemos algunos audios que levantamos en esa ocasión, así que bueno, la compañera en la protesta de los trabajadores del Servicio Provincial de Manejo del Fuego en el Puente Salamín. Hoy están en una jornada de paro. ¿Cuáles serían los reclamos de esta jornada? Bueno, los reclamos nuestros son principalmente de aumento salarial. Y hoy, ayer en realidad tuvimos una noticia que el señor gobernador había salido a anunciar el aumento de sueldo de los brigadistas, equiparándolo al de un guardafauna, cosa que a nosotros nos sorprendió a todos los compañeros, porque cuando nosotros fuimos el martes a Esquel a hacer la reunión con el señor subsecretario, él lo que nos manifestó fue que no había plata para darnos aumento. Y ayer el señor gobernador en el acto de donde se hacía oficial la emergencia ígnea salió anunciando esto. Por lo tanto, ahora lo que estamos pidiendo al señor gobernador, al señor subsecretario, es que nos hagan oficial mediante notas, papeles, porque las palabras ya venimos cansados de las palabras, así que bueno, eso, estamos esperando eso, que le daremos esta semana para que nos confirme. Y bueno, contame de qué se trata el sueldo de ustedes, de cuánto es más o menos. Y nosotros estamos hablando del sueldo mínimo de un combatiente inicial, está alrededor de los 6.500 pesos, sueldo básico. Y tenemos entendido que la canasta familiar está muy sobre ese monto, por eso es que salimos a manifestarnos, a pedir que nos escuchen principalmente, que nos entiendan que no es más lo que algo común. O sea, lo que queremos es algo que tan básico como que nos reconozcan que no nos alcanza. ¿Me decís tu nombre? ¿Vos sos delegada de...? Yo soy delegada de la Brigada de Incendio de Puyén. Mi nombre es Patricia Palma. Bueno, muchas gracias. La mala palabra. La que te quitó el sistema. A la que le cambiaron el sentido. La que empezaste a tener vergüenza de decir. Los derechos no son solo palabras. Bueno, estamos con la Secretaria General de la seccional Comarca Andina de ATE. Queremos consultarle a la compañera de qué se trata esta jornada de paro de los brigadistas, cuáles son los reclamos principales. Hola, buen día. Bueno, esta jornada es lo principal de esta jornada es el aumento salarial que estamos pidiendo, porque no se alcanza a cubrir la canasta familiar y trabajar en un convenio colectivo de trabajo para ellos. Y bueno, y muchas cuestiones más. Estamos hablando de los salarios de los brigadistas, rondan en cuánto y de cuánto hablamos cuando calculamos la canasta familiar acá en la Patagonia. El salario de un brigadista es alrededor de 8.000 pesos. Y la canasta familiar acá en Patagonia, lo último que supimos, estaba en 38.000 pesos para una familia tipo. Así que bueno, los valores están por debajo de la canasta familiar, ¿no? Estamos hablando de los brigadistas de incendios forestales, que son fundamentales para, sobre todo en la época de verano, que es cuando ocurren los incendios. ¿Cómo están, además de la cuestión salarial, la cuestión de la ropa y los lugares de trabajo? Los lugares de trabajo muy precarios, siguen así hace varios años, las bases precarias, por ejemplo la base de Golondrinas no tiene todavía baños para los brigadistas, tienen una letrina fuera al fondo, un techo lleno de roedores, o sea, son las bases muy precarias, y la indumentaria ahora está llegando, pero en todo el año siempre se pelea y se lucha por la indumentaria y los insumos. No se puede hacer trabajo en invierno porque no hay, por ejemplo, combustible para las motosierras, para poder hacer un raleo. Es muy precario todo. Bueno, muchas gracias, compañera. No, a ustedes, gracias. Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que de sobrevivirlo al caminar. Y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro, yo te llevo dentro hasta la raíz. Y por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera ni rayo de luna que tú te vayas, que tú te vayas. Yo te llevo dentro hasta la raíz. Y por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera ni rayo de luna que tú te vayas. Por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, encuentro un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Palabras varias. Palabra de trabajador. Palabra de género. Los derechos no son solo palabras. Bueno, en nuestra sección Palabras Varias tenemos en primer lugar la noticia de que ATE está en negociaciones por una cifra remunerativa y no un bono por única vez. El delegado normalizador de ATE, Guillermo Quiroga, confirmó que lo que se está negociando con el gobierno provincial no es un bono por única vez, sino una cifra remunerativa que quedaría de manera permanente. Por ello aseguró que el bono tiene que ser remunerativo por ley y de ser así tranquilamente podría ser equivalente a un aumento salarial en el básico. El dirigente pidió garantías para los meses subsiguientes al bono de fin de año y consideró que se va a llegar a un acuerdo, pero nos va a llevar varios días. Quiroga informó en Radio Bahía Engaño que todavía no hubo una propuesta concreta, aunque hemos hablado de algunos números. Habría que ver bien, nunca decimos no cuando es plata para los trabajadores, pero sí podemos hacer nuestra propia propuesta. El bono tiene que ser remunerativo porque hay una ley que indica que no se puede dar ningún tipo de incremento que no sea remunerativo. Si es remunerativo, tranquilamente podría ser equivalente a un aumento salarial en el básico. El dirigente indicó que la única diferencia es que no sería en el básico, pero sí remunerativo en el sueldo total para los trabajadores, no se excluiría a nadie. Agregó que no se cierra porque si es por única vez debería de andar en el orden de 4 o 6 mil pesos, pero si fuera un aumento salarial se podría plantear un monto menor. Esa va a ser la discusión en principio. Quiroga cuestionó que el bono podría ser tomado bien, depende del monto, y se paga en diciembre, pero ¿qué hacemos en enero y febrero? Quiero la solución para los meses subsiguientes. Sin embargo, creo que se va a llegar a un acuerdo, pero nos va a llevar varios días. Bueno, y en este marco de tensiones hacia fin de año, un nuevo episodio de la CGT, para comentar, ¿no? Que nos ha dejado otra vez atado de pies y manos por un acuerdo lamentable realmente. Sí, un acuerdo por un bono y por una exención de impuesto a las ganancias en el aguinaldo. Sí, una exención escalonada de impuesto a las ganancias, ni siquiera total, y un bono de 1.000 pesos que ni, o sea, está garantizado para, entiendo que para... La jubilación mínima. Claro. Y los que cobran, las familias que cobran asignación universal, o sea, por además hijo. Es por familia. Por bono, familia, no por hijo. Por beneficiario. Así que la verdad que una miseria. Sí, lo único otro que hubo fue un pequeño guiño de que algunos sectores podrían reabrir paritarias, así que evidentemente quedamos librados a la conflictividad que podamos desatar de acá hacia fin de año. Hay novedades de esto en nuestra CTA, ¿no es cierto? Sí, se están realizando varias reuniones con distintos sectores, incluso de extra CTA, para organizar un buen paro el mes que viene, posiblemente. Porque la verdad que la realidad es muy dura y es bastante certera en cuanto a que hemos perdido poder adquisitivo los trabajadores, la inflación ha superado el 40% y los acuerdos salariales andan alrededor del 30%, así que es evidente que se ha perdido por lo menos un 10%, y eso realmente con un bono no se recupera. Se plantea entonces la necesidad de ir a una huelga general con o sin la CGT, incluso muchos sindicatos pertenecientes a la CGT han planteado que van a ir al paro. Así que bueno, está en coordinación todo esto para, como decía Luciano, para el próximo mes de noviembre. Mientras tanto, tienen algunas novedades los trabajadores azucareros, ¿sí?, del noroeste argentino, enrolados en la central autónoma. El próximo 8 de marzo de 2017 lanzarán una nueva herramienta organizativa, que es la Federación Azucarera Regional, FAR, que compartirá agenda de reclamos sectoriales e impulsará la instalación de una paritaria general y no por ingenio, como se viene haciendo. De cara al fortalecimiento de esta nueva federación, se vienen haciendo una serie de reuniones preparatorias, como la que se realizó el martes, donde se definió un plan de lucha que empieza con una solicitada, que se publicará hoy, donde se da cuenta al gobierno y a las empresas azucareras de Jujuy y de Salta que se va a conformar nuevamente la Federación Azucarera Regional y que las negociaciones en el futuro serán en conjunto. Toda esta federación está integrada por los distintos sindicatos de trabajadores de los ingenios La Esperanza, Ledesma, el Ingenio San Martín, el Centro de Empleados del Azúcar del Ingenio Río Grande, de La Mendieta, Jujuy, y el Sindicato de Obreros y Empleados del Ingenio San Isidro, todos dentro de la CTA Autónoma, ¿sí? Y después, bueno, te comento en las regionales, también hay una convocatoria multisectorial que de alguna manera va prefigurando también esta jornada de paro general y próximas jornadas de lucha para el día jueves 20 horas, todas las organizaciones populares, jueves 20, 18 horas, nos estamos convocando en el local de ATECH sobre Ruta 16, ¿sí? Ya estamos confirmados ATE, ATECH, Colectivo de Derechos Humanos, APDH y que entiendo que la CETEP también, ¿sí? Abrimos la convocatoria, sí, para, sí, por supuesto, desde acá. Centros de estudiantes, organizaciones sociales, las radios comunitarias, todos los que se quieran acercar. La idea es enfrentar esta coyuntura dura y sobre todo este fin de año que se viene muy duro, con unidad en la acción. El próximo jueves 20, entonces 18 horas en el local de ATECH, Ruta 16. Sí, bueno, y a raíz de esto pasa un pequeño chivo para todos los interesados. Hay un seminario de formación sobre la amenaza del libre comercio, bajo el título El libre comercio en las Américas, del ALCA a los acuerdos mega regionales, que es lo que se está intentando ahora. Te puedes informar de esto en el campus virtual de la CLATE, campus.clate.org. Está destinado a dirigentes sindicales, sociales, estudiantes y miembros de la comunidad académica, así como también a toda persona interesada en temas de economía y política de alta incidencia en la vida social. Es gratuito y tenés que registrarte a través de un formulario electrónico disponible en registro.clate.org a partir del 17 de octubre de la próxima semana, un seminario virtual sobre el tema libre comercio. Esto cuando, ¿sí?, se está cumpliendo, vamos a cumplir 10 años del no al ALCA. Exactamente, en Mar del Plata, aquella histórica jornada, el 4 de noviembre. ¿No? Y aprovecho para contar también que vamos a hacer desde la CTA una amplia difusión respecto a lo que de qué se trata el tratado del Pacífico, cuáles son los perjuicios que nos van a traer en el país, ¿no? La otra noticia es un cine debate que organizan en ATECH, la película Tierra Adentro, La Lucha y sus Miles de Formas, el sábado 15 de octubre a las 18 horas con entrada libre. Recordamos que está presente el realizador de esta película, que además es licenciado doctor en historia, Mariano Nagy. La película está filmada acá en la zona. Así que bueno, interesante en el marco de la semana, digamos, del 12 de octubre, de la conmemoración del genocidio realizado en América por los conquistadores imperialistas. También está hoy presente Mariano Nagy con una charla sobre la película, ahora un ratito nomás, 11:40 en la escuela 774 de Puyén. Hace un par de días se hizo la misma actividad en el Instituto de Formación Docente del Bolsón. Y mañana entonces volvemos a mencionar en ATECH Noroeste, ¿a qué hora? 18 horas. 18 horas, sábado 15 de octubre, ¿sí? Y bueno, por supuesto, no podíamos dejar de referirnos a una realidad dolorosa que nos ha atravesado esta semana. De alguna manera con sentimientos muy contrapuestos, porque por un lado las jornadas del Encuentro Nacional de Mujeres, otra vez una explosión de participación, de movilización, oscurecidas también por el hecho de la represión, ¿no? Sí, una represión que se repite, ya el año pasado ha sucedido. Siempre cuando, en cercanías de la catedral, ¿no?, de la iglesia, que no es casualidad. No, no es casualidad, la misma iglesia que aparentemente, según lo indican todos los rumores, aparece como garante de este pacto social que nos ha entregado a fin de año, de la mano de Bergoglio, también opera, digamos, en contra de este encuentro, ¿no? Así es, la iglesia como poder siempre omnipresente y que lamentablemente influye demasiado en las decisiones políticas, como por ejemplo la no aprobación, ni siquiera la no discusión de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, que año tras año se presenta, cada vez con más apoyo y con más consenso, y lamentablemente la influencia de la iglesia en algunos decisores políticos hace que no se pueda ni siquiera discutir. Uh-huh. Cosa que, bueno, eso genera más de 100 muertes de madres en abortos clandestinos, ¿no?, por año. Sí, el boicoteo, digamos, a la aplicación incluso del protocolo que hay sobre interrupción del embarazo, que recordemos, sí, a todas nuestras oyentes, que en la provincia de Chubut, en los hospitales, se cumple, es casi una excepción a nivel nacional. Tenés derecho a hacerlo, te tienen que atender, ¿sí? Y en cuestión de horas también, alrededor del final del Encuentro Nacional de Mujeres, nuestra sociedad se vio conmovida por dos nuevos femicidios, digamos que trascendió más a nivel nacional, en Mar del Plata, el espantoso caso de esta chica Lucía, y también en el Bolsón. En el Bolsón, sí, una mujer con muchísimas puñaladas, aparentemente sería su pareja. Lo cual ha motivado una convocatoria. Sí, a partir de esto se ha generado ayer, esto es una noticia fresca, una propuesta de un grupo de mujeres de hacer un paro nacional el miércoles 19 de octubre, desde la 1 a las 2, bueno, con varias modalidades, hacer ruidazos, etcétera, y a las 5 de la tarde, por lo menos en Buenos Aires, hay una convocatoria a marchar desde el Obelisco hasta la Plaza de Mayo. Entonces, repetimos, una convocatoria que empieza a circular, una autoconvocatoria, podría decirse, este próximo miércoles 19, un paro nacional de mujeres, en horario de 1 a 2 de la tarde, basta de violencia machista, vivas nos queremos. Y generar distintas formas de movilización. Y te invito a despedirnos el programa de hoy, ya se nos acabó el tiempo, nos vamos a pasar un poquito como siempre, pero acá Radio Fogón siempre nos tiene paciencia y las demás también, con unos audios justamente producidos por nuestra CTA Autónoma Nacional sobre la participación en el Encuentro Nacional de Mujeres. Bueno, nos vemos, nos escuchamos el viernes que viene. Aguante Radio Fogón. Y bueno, ya sabes que nos encontrás en las demás radios de la comarca. CTA Noticias. Noticias. La voz de los trabajadores y trabajadoras de la Argentina. Saludamos a los trabajadores y a las trabajadoras de todo el país en esta nueva emisión de CTA Noticias. Precisa de todos los debates de los últimos años y que además es un piso para trabajar hacia... Así que celebro que esta vez los talleres han sido multitudinarios verdaderamente. En eso Rosario ha estado a la altura de las circunstancias. El Ni Una Menos fue para nosotros. El trabajo como herramienta disciplinaria. Nosotras venimos conversando acerca de la doble y triple jornada de trabajo, que está relacionada no solo al trabajo que salimos a... Que hay un piso de 75.000 mujeres, este 31 de encuentro en Rosario, y la participación de las compañeras de ATE es espectacular, porque han venido compañeras de todo el país, calculamos que estamos cerca de 1.000 mujeres que han venido, y de la CTA. Con las dificultades que tenemos como mujeres para poder organizarnos, pero tenemos representación de casi todo el país, que han venido compañeras de Tierra del Fuego, de Santa Cruz, de Chubut. Como cada año, el Encuentro Nacional de Mujeres finalizó con una multitudinaria movilización que copó las calles rosarinas. A través de 43 cuadras, las más de 70.000 mujeres hicieron visible la agenda de reclamos sobre los cuales se debatió intensamente en los talleres del fin de semana. Alejandra Angriman, secretaria de Género de la CTA, valoró el masivo encuentro. ¿Cómo llevamos eso en el marco de la discusión también sobre la participación de las mujeres en las organizaciones sindicales, que tiene que ver con la democratización de nuestras organizaciones? Y lo que decimos siempre, que tanto nuestra central como el resto de las organizaciones no asumen los debates del movimiento de mujeres en los términos que nosotros lo planteamos, y no asumen las demandas del movimiento de mujeres. En ese sentido tenemos un déficit muy importante, y nosotros creemos que en los próximos años lo podremos saldar, siempre y cuando se incorporen efectivamente. Claudia Baigorria, secretaria administrativa de la CTA Autónoma, se mostró asombrada por la cantidad de compañeras que asistieron por primera vez al encuentro y celebró que los talleres hayan sido multitudinarios. El Ni Una Menos fue para nosotras un empuje muy grande, y que también alcanzó para visibilizar las distintas formas de violencia, no solamente la violencia física contra las mujeres, sino también la violencia laboral en la mayoría de los ámbitos de trabajo. Así que para nosotras, desde el espacio de género de la CTA, desde el colectivo de mujeres, el desafío grande es poder instalar los temas que verdaderamente atañen a nuestras condiciones de trabajo. Seguimos reclamando salario por igual, igual remuneración por igual tarea, acceso a todos los cargos, a todos los cargos jerárquicos dentro de los distintos lugares de trabajo, y por supuesto que vamos acompañando cualquier impulso que tenga que ver con instaurar una ley de paridad, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito político, como también en nuestras organizaciones sindicales. Así que bueno, a redoblar los esfuerzos y seguimos marchando. Noticias. Alicia Coca, de la Conducción Nacional de la Central, se refirió a la situación de precarización de las mujeres de los barrios y a la invisibilización de los trabajos de cuidado. Nuestros niños que tienen problemas de discapacidad, que son trabajos de cuidado, que no tienen reconocimiento, no son remunerados, y es el por el que nosotras, digamos, estamos dando un debate muy amplio en todo el país, porque es algo que queremos visibilizar y creemos que ese trabajo tiene que ser también tenido en cuenta. Así que bueno, no solo eso, estamos con una agenda con bastantes temáticas. Una de esas son los tratados de libre comercio, que van a atravesar todas nuestras vidas, que ya vienen, digamos. Nosotros somos parte de una resistencia al modelo neoliberal que se quiso imponer. CTA Noticias, la voz de los trabajadores y trabajadoras de la Argentina. La secretaria de Organización de ATE Nacional, Silvia León, dijo a CTA Noticias que el encuentro es un ejemplo de organización y de lucha. Porque en todos los debates se ha dado un denominador común, que las más perjudicadas de este modelo de ajuste somos las mujeres, que la pobreza nos afecta fuertemente a las mujeres y a los niños, que no queremos ni una precarizada más, ni una compañera muerta más por violencia de género, y que además necesitamos un cambio profundo, profundo en nuestras organizaciones y en nuestra sociedad en su conjunto. En cada una de las comisiones hemos debatido estas cuestiones. Necesitamos un cambio profundo. Como tenemos las construcciones políticas, sindicales, de organizaciones barriales, hoy no alcanza para transformar, como tenemos que transformar profundamente, las relaciones de poder entre varones y mujeres, y como necesitamos la fuerza que necesitamos construir para enfrentar el ajuste y el modelo neoliberal que está gobernando. CTA Noticias. Marta Galante, secretaria de Género de ATE Nacional, celebró la representatividad de todo el país que hubo en el encuentro. Creo que eso habla la muestra, digamos, del interés que las compañeras están poniendo, digamos, en la organización, y aparte, digamos, el deseo de construir equidad, como lo venimos planteando desde hace un tiempo a esta parte. Bueno, mostrarnos hoy que somos mujeres, que estamos dispuestas a pelear, que tenemos derechos que todavía conquistar, otros los hemos conquistado, pero necesitamos conquistar más, y bueno, que vamos por esa equidad en nuestro sindicato, que es lo que atrapa, digamos, para dar la pelea conjuntamente con los compañeros. Levantando el vuelo, voy dejando el suelo. prensa@ctanacional.org. Brille libre. La Mala Palabra, un programa de la CTA Autónoma Comarca Andina que te acompaña para ir terminando la semana. Hacemos este programa para comunicarnos con los trabajadores, para formarnos, para compartir experiencias de lucha, de organización, aportar con una herramienta que sirva para transformar la realidad al servicio de los laburantes. La Mala Palabra, para ir terminando la semana. Si no la podés decir, entonces escuchá. Es preciso meter en el barro los pies y mancharte tus lindos mocasines. Si del hombre querés hablar, si querés que te creas, es preciso subir el volumen a mil en los reinos prohibidos del silencio. Si tus papos de libertad no son papos sin nada más. La Mala Palabra,